Se tiene que tener una edad comprendida entre 18 y 26 años. Si alguna persona mayor de esa edad quiere ingresar a la escuela, dentro de la página de la escuela hay una parte donde se puede hacer una solicitud para ingresar con más edad que 26 años. Se debe tener sexto año aprobado y la constancia de estudio. También se debe ser ciudadano uruguayo o ciudadano legal con 3 años de ejercicio dentro del país y tener un certificado de buena conducta, principalmente. Las inscripciones abrieron el 1 de octubre de este año y van a estar abiertas hasta el 20 de diciembre. Se puede ir a cualquier unidad, ya sea del interior o si no mismo a la Escuela Militar o en el Liceo Militar General Artigas. Se están recibiendo las inscripciones con la documentación que está toda detallada en la página de la escuela. También por cualquier consulta se puede comunicar con el correo de la escuela, Escuela Militar. Y también estamos en todas las páginas de redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, para cualquier consulta que tenga el público. Bien, la Escuela Militar consta de 4 años, tanto para el cuerpo de apoyo como el cuerpo de comando. Uno ingresa como aspirante, finalizando el año ingresa como cadete segundo, eligiendo el arma. Después uno es cadete segundo. Y el último año uno asciende a cabo honorario y se recibe como alférez de la Defensa Nacional. Bueno, en la Escuela Militar normalmente nos levantamos a las 6 de la mañana, pasamos a formar para sacar novedades, ahí se pasa a desayunar. Después del desayuno, en el periodo de la mañana tenemos clases. Ah, como bien saben, es un instituto de educación terciaria, tenemos materias comunes, ya sea matemática, idioma español, entre otras materias. A las 13:30 saldríamos de lo que es la parte académica, pasamos a rancho y bueno, después tenemos instrucción de orden cerrado, que es donde se ensayan para los desfiles o las ceremonias. Y por último tenemos educación física. Después de eso, a las 6 de la tarde pasamos a café y normalmente en ese momento es el horario que utilizamos para estudiar, ya sea repasar para los escritos, las materias. Y bueno, la escuela en sí se divide en distintos periodos. Eso sería en el periodo académico. Después está el periodo militar, que es cuando vamos de maniobra, campaña y realizamos otras actividades e incluso tenemos materias militares, que bueno, es distinto el periodo. El mensaje que le podríamos dejar a las personas, yo creo que es una carrera importante para aquellas personas que les guste estudiar, les parezca importante los valores. Más que nada es una formación no solamente terciaria, sino que también en lo que es el carácter de una persona. Yo creo que sirve bastante para lo que es independizarse y también para aprender otros aspectos de la vida que no se aprenden en cualquier carrera. Aparte de eso, las personas que les llamen la atención la educación física, la Escuela Militar brinda muchas oportunidades, ya sean competencias dentro del país o fuera del país, en deportes que son principalmente de características capaz que no son muy comunes de encontrar por afuera, ya sea, no sé, esgrima, equitación, y la escuela brinda la oportunidad de realizar esas actividades que quizás afuera uno no tiene la accesibilidad, ya sea económica o tanto lugares en donde realizar esas actividades, ¿verdad? Creo que es una buena oportunidad, ya sea para las personas de Montevideo o las personas del interior. Los esperamos a todos para inscribirse. Cualquier consulta se pueden contactar con el correo o con los medios de las páginas sociales. Y también ahí tenemos videos de actividades que realizamos, ya sea en el periodo académico o en el periodo militar. Dentro de la carrera se encuentran, está lo que sería el curso de artillería, caballería, infantería, ingenieros, comunicaciones y el escalafón de apoyo. Como bien dijo el cadete, en el primer año están lo que es el curso preparatorio, los aspirantes, se encuentran todos juntos y tienen materias comunes. Ya en el segundo año uno elige el curso al que va a pasar y en el periodo militar se tienen distintas ramas, digamos, donde ahí se especializa en el curso que haya elegido, como los que dije anteriores. La integración es normal, digo, no hay diferencia entre el hombre y la mujer. La única diferencia son que en algunas pruebas son distintas, por obvias razones, pero independientemente de eso, no hay una diferencia. Digo, somos todos iguales, cadetes, y eso es lo único que importa.